No sé qué tienen tus ojos lindos de café. Cuando te miro me congelo. Es que todo de ti es perfecto. Puedo hablar miles de cosas de ti sin pensar. Me tienes como un pendejo. Y este pendejo te ama en serio, no como los restos. Baby, nadie como tú me quiere. Del inicio siempre supe que tú tenías intenciones de ser mi luz. Quiero ser tu amigo y compañero. Crear bonitos recuerdos, amor. Conocer partes por todo el mundo. Estoy mal, tienes maneras de que se vaya. Tus besos son como remedio, los necesito todo el tiempo. XO, te mando a diario si no te veo. Cuando salimos nos perdemos. La luna nos pega un efecto y más nos queremos. Baby, nadie como tú me quiere. Del inicio siempre supe que tú tenías intenciones de ser mi luz. Quiero ser tu amigo y compañero. Crear bonitos recuerdos, amor. Conocer partes por todo el mundo.